Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Un grupo de diputados saltó de inmediato para expresar su apoyo a la diputada veracruzana, quien se ha hecho popular a raíz de la aparición de un video en la que aparece como teibolera. La actitud de los diputados se agradece, mucho más la de la diputada, pero resulta totalmente inútil. Dalia está para apoyar, no para que la apoyen. Ganó con este video popularidad y admiración. No le cayó el mundo encima, como pensaron los diputados solidarios. ¿Qué pasaría? El incidente nos muestra una vez más lo saludablemente que ha cambiado en México en los últimos años, por lo menos en algunos aspectos, la moral pública como extensión de la moral privada. México es hoy uno de los países más liberales, pese a la influencia que ejercen aún la Iglesia Católica y algunas estructuras políticas de derecha y de centro-derecha. Cada vez más personas hacen en conciencia lo que creen que deben hacer, sin atender mandatos externos. Parecen haber pasado los tiempos de las virtudes públicas y los vicios privados. Hoy algunos vicios, entre comillas, como el ejercicio de la sexualidad, han dejado de serlo y se ejercen con naturalidad, libremente. Desde luego hablo en lo general, particularidades o islotes de conservadurismo a ultranza habrá muchos, pero el tono general nos muestra un saludable vuelco. ¿Qué ánimas que en otros tiempos la convocatoria a desnudarse de un fotógrafo como Tunic tuviera una respuesta tan entusiasta como la que tuvo aquí, más que en otros países? La película más taquillera de la historia en México ha sido El crimen del padre Amaro, que habla de la hipocresía de cierta parte del clero. Ni siquiera imaginar que un presidente divorciado pudiera ser electo como ocurrió con Fox. La saludable exhibición de lencería que acaban de hacer varias de las compañeritas que tengo en el periódico El Centro, en épocas pasadas habría muerto antes de nacer, en el confesionario o en el encierro penitencial, en un convento o cuando menos en una habitación de la casa paterna. Cada vez más gente entra hoy a una tienda de sexo sin pasamontañas. Los medios abordan abiertamente temas antes intratables. Adquirir condones o pastillas para facilitar la erección es parte de la vida normal. No haya remordimientos de conciencia, ni condena social, ni siquiera vaya metiches cuchicheos. Hoy México es mucho más libre en cuanto al ejercicio de la sexualidad, por lo menos. Pero no olvidemos que una libertad lleva a la otra. Demasiado libre a veces, diría yo, pensando en las periódicas exhibiciones de los miembros de los 400 pueblos. Pero eso no atañe estrictamente a la moral, sino a cuestiones puramente alimenticias. La exhibición de la diputada Dalia, por otra parte, sugiere que México sería más saludable, con más tubos y menos leyes. «La bancada que más aplauda le llevo a la niña», gritarían Gamboa, Larios y González Pérez, para lograr la aprobación unánime de cualquier iniciativa. No habría ya necesidad de desnudarse moralmente. 6 o 7 meses de gimnasio y una porra bien organizada, tubo, tubo, nos mostrarían que hasta un diputado puede ser divertido, alegre y desprejuiciado. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? ¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda la niña. Hoy puede ser un gran día y mañana también.